comienzo en la presentación que estamos bastante preocupados y preocupadas por esta baja en repentina, pero no inesperada, ciertamente, de los planes sociales, que además representan un presupuesto muy exiguo, pero vamos a hablar concretamente de esto que intenta hacer la Ciudad de Buenos Aires en un momento en que no hay trabajo para la gente formada, especializada, capacitada y demás. Bueno, ellos van a dar un voucher de capacitación por 12 meses para la gente que está en determinados planes, que supone un número de 5.000. Que hasta el momento recibe dinero. Exactamente, van a seguir recibiendo el dinero. Que lo necesita para comer. Van a seguir recibiendo el dinero por 12 meses. Uh-huh. Pero es asombroso ver los lugares donde se va a capacitar esta gente y los grupos de población que representan. Para eso vamos a hablar con alguien que sabe, que conoce, que integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, una organización social muy respetada y respetable, y ella es Marina Yosky, que ya nos escucha. ¿Cómo estás, Marina? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas, todes. Acá estamos Carlos Morquio, Nicolás Rosales y Graciela Carballo. Bueno, yo decía esto de la Ciudad de Buenos Aires porque la verdad estuve mirando los lugares con los que la Ciudad de Buenos Aires tiene convenio para esta especie de formación profesional que intentan hacer. Y la verdad estoy muy preocupada. No creo mucho en capacitación profesional en esos lugares. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensa la UTEP? ¿Qué piensan otras organizaciones sociales con las que vos tenés contacto? Bueno, en principio, el problema básicamente tiene que ver con la caracterización que hacen los gobiernos, tanto el nacional como en la Ciudad de Buenos Aires, de la idea de un plan social. No hay plan social cuando hay un trabajo preexistente. Exacto. Que realizan trabajadores y trabajadoras que son indispensables para la construcción de comunidad en los barrios populares y también hacia afuera, y cuando son aquellos trabajadores que han quedado en los márgenes de la informalidad económica, ni siquiera en los márgenes positivos de la informalidad económica, sino en la marginalidad de la informalidad económica, y que han conseguido, tras muchísimos años de lucha, un complemento salarial para esa tarea que ya realizan. La decisión de Jorge Macri tiene mucho que ver con una decisión fundante del gobierno nacional. Claro. De decir que lo primero que hizo fue desenganchar el salario social complementario al salario mínimo vital y móvil. Ese fue el primer tema, congelarlo en 78.000 pesos, estigmatizar a quienes son parte de ese programa, que fue una conquista histórica. Lo mismo ha sucedido, cuento lo de Nación porque después Jorge Macri es la copia burda, ¿no? Como el aumentativo de lo que... El mejor alumno. Sí, es un alumno. Uno de los tantos, igual no tiene muchas luces, disculpen, no sé si no quiero a nadie, pero no tiene muchas luces, no se les ocurrió nada brillante. Pero lo cierto es que desenganchan del salario mínimo, nos quitan del consejo del salario, empiezan a perseguir a los trabajadores y las trabajadoras informalizados, que acompañan procesos comunitarios dolorosos como la emergencia alimentaria, como la recolección de líquidos y sólidos urbanos y el reciclado, como el rescate de los talleres clandestinos y la producción autogestiva textil, como el abordaje en consumo problemático, el abordaje en violencias, y hay un montón de especificidades de trabajadores y trabajadoras que con ese salario cuidaban el barrio y también impedían el paso del narcotráfico, ¿no? De la instalación de ciertas problemáticas que son feroces para una Argentina y una ciudad que está sucia y pauperizada y muerta de hambre, y que si no existen cadáveres en el territorio tiene que ver con la valentía de compañeros y compañeras que asumen responsabilidades que debería asumir el Estado. Lo otro, por otro lado, digo, para poner la segunda, es los vouchers educativos, o sea, hablar de un voucher educativo es empezar a romper, y se tienen que preocupar los compañeros que construyen educación, el derecho a la educación. Nosotros nos formamos a lo largo de la vida en la formación permanente, construimos oficios, pero nos seguimos formando a lo largo de la vida, y esto es un derecho. Es un derecho educativo, y hablar de vouchers educativos es faltar ese derecho fundamental que tiene que ver con desarrollarnos a lo largo de la vida en una profesión, en un oficio, en una formación específica. Entonces, como el gobierno nacional empieza a hablar de vouchers de una manera muy inespecífica, Jorge Macri, como tiene convenios ya preexistentes, racionaliza y dice, se dan todos los planes sociales de baja y pasan a capacitación. Los compañeros ya están formados, los FP ya existen, los espacios de formación laboral incluso están construidos por organizaciones populares, por sindicatos, por el mismo Estado, negociados. Esto ya existe. Perdón, Marina, yo saco una experiencia personal. Yo me jubilé como docente en la provincia de Buenos Aires, y hubo una época en que a los alumnos de las escuelas técnicas se les daban pasantías en lugares como McDonald's, los supermercados, Día, etcétera. Entonces, la adquisición de habilidades para el trabajo era cortar cajas, limpiar la cocina y todo eso, en pibes que estaban formándose como técnicos, digamos. Es el mismo caso este. Es el mismo caso. A una compañera que hace abordaje a consumos problemáticos en su territorio, quieren ponerla a pensar el armado de un currículum, cuando nosotras, las que tenemos más de 50 años, no tenemos ningún tipo de posibilidad, claro, de acceso a una nueva, y tenemos un bagaje y una biografía educativa gigante. Entonces, nos desproveen de nuestra propia historia formativa, y para colmo nos estigmatizan, y para colmo nos quitan un ingreso que duplica la crisis económica que hay regionalmente y localmente. Ahí donde tenemos un 3% de inflación, ahí donde nos están desalojando, ahí donde no nos dejan vender en las calles, ahí nos están haciendo esas últimas tres cosas y están cagando, disculpen, ¿no? Pero están perjudicando fuertemente a los comercios de cercanía, uh-huh, porque esas familias consumen en los comercios de cercanía y bajan los niveles de consumo, y eso también deprime la economía. Cuando uno gobierna, tiene que generar empleo, tiene que poner plata en el bolsillo de la gente, que la gente sea feliz. No puede seguir recortando. ¿Por qué? Porque lo que nos lleva es a una implosión personal. O sea, estamos sobrecargadas de cuidados, sobrecargadas de tareas de trabajo, sin empleo, porque nos pesa una reforma laboral que nos deja sin empleo y nos carga de trabajo, ¿no? Con la diferencia que eso que eso implica. Y la gente empieza a estallar, y empieza a estallar en el tren, y empieza a estallar en el subte, y se pelean, y empieza a estallar en las redes sociales, y empieza a consumir, y empiezan las deudas, y empiezan un montón de cosas. Entonces, lo único que están generando es un malestar permanente que no beneficia ni siquiera a los sectores altos, no beneficia a nadie, solamente beneficia a tres o cuatro que viven de esa especulación. Viven de esa especulación específicamente. No sé si fui clara, pero bueno, sí. Intenté. Marina, Nico Rosales te saluda. ¿Cómo te va? Nico, ¿cómo estás? Bien. Te hago una pregunta ya para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí. que va pegado con toda esta situación que venís describiendo. ¿Cómo está la situación de los comedores populares, comunitarios en la ciudad de Buenos Aires en relación también a gente que, digamos, da su militancia y su laburo allí y que también recibía esta ayuda económica? Es que en realidad los comedores comunitarios están siendo sostenidos por la voluntad, la hermosa voluntad y la pasión militante de compañeras que no bajan los brazos. Claro. La verdad que los recortes alimentarios, tanto de nación como de ciudad, han sido crueles. Los recortes en el presupuesto escolar redunda específicamente en mayor trabajo de los comedores escolares. Claro. Así que hay una crisis fuertísima. Nosotros y nosotras desde Barrios de Pie realizamos en general relevamientos nutricionales y relevamientos de inseguridad alimentaria. Uh-huh. Y nuestros últimos datos fueron que hay un 74% de inseguridad alimentaria. 74% dividido entre severo y moderada. Es muy grave. ¿Qué quiere decir inseguridad alimentaria? Inseguridad alimentaria es que, por lo menos, existe la preocupación en relación al consumo de alimentos, en relación a la alimentación. La mayoría de las mujeres han recortado una comida de sus días. Claro. Bueno, el informe de la UNICEF nos dice lo mismo. Tenemos que poder medir qué es lo que está sucediendo en los cuerpos en desarrollo, en los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que poder empezar a medir esto, pero obviamente que no lo vamos a hacer con gobiernos que recortan permanentemente. Lo vamos a tener que hacer comunitariamente y a esa tarea nos estamos embarcando desde nuestra organización junto con la UTEP. Pero la verdad que hay un problema de inseguridad alimentaria y hay un problema nutricional muy fuerte que se va a duplicar con el retiro del programa Remediar. Claro, claro. Se va a duplicar con el retiro. Por eso digo, hay una sucesión, de hecho, que nosotros con lo del salario podemos hablar del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, del derecho a la vida digna, al territorio. O sea, podemos hablar de toda, del tratamiento de todos nuestros derechos constitucionales y de la Convención Internacional de los Derechos de los Hombres y las Mujeres, porque la verdad que se están vulnerando todos y a la vez, en una, dos, tres medidas, se vulneran permanentemente. Y lo único que hacen es generar una construcción de identidad en crisis, de subjetividad en crisis. Porque la gente no sabe si patear el tacho de basura o ponerse a llorar en su casa. Nosotras, las compañeras de los barrios populares, preferimos salir a hacer la olla y abrazar los dolores de nuestro pueblo. En eso estamos convencidas. Marina, Carlos te habla. Vos hablaste del plan Remediar, que es tremendo, y también el PAMI, que no entrega los medicamentos que corresponde. Pero claro. Ayer en su editorial el periodista Pizarro, y yo coincido con lo que dijo él, dice que están asesinando gente, porque realmente, o sea, la gente necesita un medicamento, son enfermedades crónicas. Pero claro, redujeron a 3 medicamentos esenciales. Claro. El programa Remediar, que tiene más de 25 años, tiene 20 claro. años el programa Remediar. Uh-huh. Esto es una afrenta directamente entre la falta de pago al PAMI, la falta de cobertura de Andis y el 3% de COIMA, que ahora todos nos enteramos de cosas. Y ahora, quitar el acceso al medicamento, no solamente en patologías crónicas, sino en agudas. Sí, o sea, los antibióticos, el hierro, en una población que está anemizada, ¿no? Que tiene anemia porque no está consumiendo, porque hay un deterioro en la cantidad de alimentos y en la calidad de alimentos que se consume. Quitar el hierro, el ácido fólico, y la verdad que prácticamente es un delito. Así es. Es desear la muerte de las personas, la falta de desarrollo. Es realmente muy grave la situación. Y bueno, y es hablar desde la falta de acceso a un salario para trabajadoras, como una obligatoriedad formativa que no tiene ningún sentido, porque esas formaciones no solamente no sirven, sino que ya existen y ya accedimos a esas formaciones, como el derecho a la salud, de poder no trabajar en tres trabajos a la vez porque estamos siendo mal remuneradas. Así es. Marina, para despedirte, yo apelo a tu brevedad, quería comentar con vos también esta intención de Sturzenegger, que está muy preocupado por el tema del respeto y la necesidad de la inviolabilidad de la propiedad privada, y tuvo un cruce bastante duro y contundente por parte del arzobispo Carrara, bueno, ex cura de barrios populares, participante de los proyectos de integración sociourbana de barrios populares, del relevamiento de cantidades de barrios populares. Y bueno, él planteó, Carrara, que este proyecto es un proyecto regresivo porque pone en peligro, entre otras cosas, la regulación dominial, por supuesto, de los barrios populares. No sé si escuchaste ese intercambio de opiniones entre Carrara y Sturzenegger, pero... Escuché esas opiniones, obviamente estoy del lado Carrara de la vida. Nosotros fuimos parte de la construcción, sí, no solamente de la Mesa de Barrios Populares, sino de la ley que crea el RENAVAP y que crea... el FISU y la CISU. Creo que Sturzenegger debería pensar la inviolabilidad de la propiedad de la Argentina sobre la Argentina, y empezar a plantear la soberanía, y que nada, que la propiedad de la Argentina también son esos créditos que les dan a funcionarios, y que lo fraudulento de todo, antes de pensar en dejar sin tierra a compañeros y compañeras que hace 20, 30 años construyen esos barrios y que han conseguido incluso un título, y que han litigado y que han luchado y que han construido un hábitat desde donde criar y construir familia. Entonces, y las tres cuartas partes de esas tierras tienen que ver con el acceso público a la tierra, y el Estado tiene que, obviamente, garantizar el derecho a la vida y el derecho a la vivienda, y no lo está haciendo. Entonces, la verdad que la propuesta de inviolabilidad de la propiedad privada se la tendrían que plantear muy concretamente cuando le financian los gritos desopilantes de un presidente en el Movistar Arena. Marina, te mandamos un gran abrazo y bueno, quedamos como siempre enganchados con vos en comunicación y preocupades por todas estas malas noticias en realidad. Les abrazo muy fuerte y gracias por transmitir y acompañar siempre, y quedamos ante la disposición para esta hermosa radio. Gracias. Hemos conversado con Marina Yosky, ella es integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular.